nos vamos a meter en un tema que hemos estado acompañando y que nos preocupa y que tiene que ver con el programa de radios escolares, y también vamos a hablar de las orquestas, con lo que estaría sucediendo al respecto de los contratos de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hablar con Silvia Leda, de la Escuela Milstein de La Valle, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Silvia? Hola, Gaby. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, llegando a fin de años y preocupadas con esta noticia. ¿De qué se trata? ¿Qué les han comunicado? Bueno, sí, la verdad que estamos bastante tristes con esto. En realidad, lo que nos han avisado ayer es que los trabajadores de la educación que están bajo contrato en el programa de coros y orquestas de la provincia, se les da la baja al contrato a partir de ahora, del 31 de diciembre. Con la promesa que supuestamente el año que viene en algún momento los van a volver a contratar, pero bueno, como todo contrato, o sea, la baja está determinada. Claro, y así todo que lo que eso implica, ¿no? Porque les pueden decir esto, que los van a volver a contratar, pero es absolutamente una inseguridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso implica para nosotros, o sea, en nuestra escuela y en las 26 escuelas de la provincia que dependen del programa de coros y orquestas, implica una pérdida muy importante. Porque, bueno, ustedes, como vos decías recién, nos han acompañado un montón y saben del trabajo que hacen todas estas personas que se capacitan todo el tiempo, que además de ser docentes calificadísimos, son músicos, que cobran muy poquito, en realidad cobran bastante poquito para llegar hasta lugares lejanos como es nuestra escuela. Muchos de ellos ni siquiera tienen vehículo propio, llegan a la escuela haciendo dedo, los trae el camión de la que viene a dejar la carne a algún almacén, o los trae, así llegan a las escuelas la mayoría. Y bueno, y sin embargo vienen dos veces por semana todos, cada uno de ellos, porque saben, porque apuestan por los chicos, porque para los chicos es un lugar único de un aprendizaje de este tipo. Es la primera generación de chicos en sus familias que tienen un aprendizaje de este tipo, y se les han abierto un montón de puertas a nuestros chicos gracias a la música. Entonces, bueno, todo eso se pierde. Si no hay personas que trabajen atrás de todo eso, se pierde.